Nos saluda el intendente. José, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, realmente muy bueno esto, ¿no? No lo conocía. Mira, la verdad que sorprendido por la calidad de lo que significa este centro de atención al chofer. Un viejo reclamo del sindicato y creo que un gran gesto de la compañía. Acá durante muchísimos años la gente estuvo bajo cualquier condición, trabajando, esperando, haciendo largas colas para poder llegar a su turno de carga. Y esto la verdad que es parte de una Argentina que respeta a los trabajadores, de la decisión empresarial de invertir, y de un sindicato que además hoy justo se celebra el Día del Camionero, también trabajó para esto y mucho. Y me consta, bueno, hoy el secretario general del gremio no está acá porque está en el acto de Moyano en Buenos Aires, pero realmente fue un gran luchador para que esto se concrete. La empresa tuvo una decisión única en la región, en las empresas de nuestra ciudad para iniciar esto, y esperemos que sea un proceso que además copien o reproduzcan otras empresas. Bueno, podemos escuchar aquí en la apertura que desde aquí se estaba haciendo ya también el reclamo para lo que es la autovía, que va a ser, bueno, seguramente una concreción pronto. Autovía decía aquí en la ruta 51, ¿no? En la 51. Y también en lo que es la autovía en la ruta 3, ¿o qué falta, no? Sí, sin duda que cuando las empresas cementeras han sido parte central de lo que ha sido el crecimiento del país. Ayer estuvimos en la inauguración en Olavarría de una ampliación de una empresa vinculada a los explosivos, que también está vinculada a la minería. Todo este sector en la Argentina ha crecido muchísimo en los últimos años. Recién se decían algunas cifras que son sumamente interesantes. En el país se producen entre cemento y piedra 26 toneladas aproximadamente. Para que tengamos una dimensión, el 50% de eso sale de Olavarría. 50% de la producción de cemento y el 50% de la producción de piedra. Esto nos habla de la dimensión que tiene Olavarría en el mercado de la construcción, en el mercado de estos insumos centrales para la construcción, y lo que significan las rutas que tenemos que tener en esta zona. Uno es la ampliación de la ruta 51, los otros días lo decía en el discurso de apertura. La verdad que el gobernador cumplió en cuanto a que Vialidad de la provincia se puso a trabajar muy rápidamente, definió el proyecto. Ahora, bueno, faltan 100 millones de pesos, creo que nos separa entre la concreción de ese proyecto y lo que hoy es un borrador o un proyecto en los planos. Y necesitamos obviamente la ruta 3, la carga de la producción se concentra, del consumo se concentra, la provincia de Buenos Aires, recién se decía, el 40% de la producción de lo que consume el país en materia de insumo de la construcción se concentra en el Gran Buenos Aires y en Capital Federal. A su vez, ese 40% del 70% se concentra en el Gran Buenos Aires, 40% es la provincia de Buenos Aires. Realmente, y todo sale de acá. Así que hay que imaginarse las miles de toneladas o los millones de toneladas que salen de Olavarría, que llegan al conurbano, a Capital Federal, los centros urbanos más importantes, y realmente esto necesita de rutas como la gente para darle seguridad a los transportistas, para darle seguridad a quienes transitan las rutas, y para mejorar obviamente los niveles de eficiencia en cuanto son los tiempos de transporte de estos productos. Recién en el discurso intendente de apertura y en la charla, una de las cosas novedosas que están presentando es el bitren, ¿no? Este transporte. ¿Cree que habrá alguna posibilidad en algún momento de que la provincia de Buenos Aires pueda tener este vehículo en marcha en las rutas? Es un viejo anhelo de la gente de Cemento de Llanero, un gran trabajo de ingeniería que hay atrás de esto y una apuesta a mejorar sin duda las condiciones del transporte, la comodidad para los choferes. Esto es realmente gana todo el mundo en la posibilidad de la existencia de este nuevo sistema de transporte. Hace ya mucho tiempo tuvieron esta posibilidad de hacerlo en San Luis. La provincia de Buenos Aires podría sumarse a esto, creo que hoy las rutas no sé si lo permitirían, pero sí hay una mejor distribución por eje de lo que significa la carga en este sistema del bitren. Hay condiciones de seguridad muy superiores a los actuales camiones que tenemos circulando en las rutas de la provincia de Buenos Aires, y hay condiciones de maniobrabilidad y de comodidad para la conducción de los choferes, que es muy importante. Bueno, hoy en el Día de los Choferes, habitualmente eso ocasiona algunas complicaciones en la ciudad, el acto que se realiza en Capital Federal, ¿esto ha podido solucionarse? ¿Ha sido previsto aquí en la ciudad, al menos por ahí la recolección de residuos, por ejemplo, que fue siempre el punto más importante, esta vez no se ha visto afectada? ¿Hay un trabajo detrás de esto previendo esta situación? Sí, en realidad hubo un compromiso del sindicato de afectar lo menos posible el servicio de recolección en un día que es un día muy particular, es el día de los choferes de camiones, con lo cual tienen todo el derecho de festejar su día, de acompañar a quien es su secretario general, pero han logrado acordar con otras empresas para que concurran un número muy importante. Olavarría sería una de las delegaciones seguramente más importantes de la provincia a concurrir al acto de Moyano. Bueno, intendente, Yo le decía a Cristian hoy un poco en broma, ¿no? Debe ser difícil para los choferes cuando lo terminan de cargar, todo, que dicen, bueno, te tenés que ir de acá ahora. Sí, felizmente hay que imaginarse la vida de un chofer esperando 12 o 24 horas arriba del camión, haciendo la cola acá en este lugar, y pensar que durante muchos años fue así. Y ya... Yo cuando era joven lo hice. No, trabajé. Cuando era joven lo hice. Muy bien. Bueno, no, en serio, realmente... Son como tantas cosas que han ido mejorando. Uno imagina hasta los 80 las embolsadoras de cemento, el trabajo manual que realizaban los trabajadores en las embolsadoras, cómo ha ido mejorando la calidad del trabajo y el respeto, sobre todo al trabajador, porque estas cosas son gestos de respeto hacia el trabajador. Me parece muy bien que haya habido un acuerdo rápido entre la empresa y el sindicato para así concretarlo, y realmente felicitar a la empresa que haya tomado una decisión pionera en la materia, y realmente si ustedes lo recorrieron, realmente tiene una calidad... muy destacable, que además permite que esté el chofer, que esté su familia si viene con la familia, sobre todo en esta época de verano, que normalmente alguno viaja con su mujer, con sus hijos, que puedan tener un lugar muy confortable para la espera, ¿no? Omar, Cristian. Aprovechando, sí. Simplemente una preguntita más, Luis, quiero hacerle a José. Lo vi que cuando bajó con la delegación oficial estaba también Carola Patané, que ha sido recientemente incorporada al Ejecutivo Municipal. Bueno, aprovechando también para ir introduciéndola en este ámbito, porque seguramente muchas empresas de las que están exponiendo tal vez en algún momento puedan estar en la ciudad también, ¿no? Hay buena parte de las empresas que están exponiendo, pero bueno, sí, la tarea de Carola es justamente ir tomando con esas empresas para que no están en la barría hoy, o las que están, que amplíen sus inversiones, y las que no están, que miren a la barría como un potencial punto de inversión para la ciudad. No sé si había alguna pregunta, Luis, para el intendente. Exactamente, saludarlo. El dato que yo tengo es que el intendente iba a manejar el bitren. Sí, pero no tengo carnet para manejar camiones. Quédate tranquilo. Acá lo tenemos a Chamorro, que ha sacado a relucir su pasado de camionero, así que me parece que lo vamos a subir el litro. Bueno, fantástico. Abrazo grande para el intendente. Muchas gracias. Un abrazo, Luis. Gracias.